Lo tenemos a Carlito Jero, vamos a saludarlo, ya está en línea. Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día a vos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Sabes qué? Hoy arranqué con dos cosas leyendo el diario que me sorprendieron. Una, que Donald Trump decía que la pandemia terminó con la globalización. Y dije, wow, no es Noam Chomsky, es Donald Trump que lo está diciendo. Pero por otro vi en la tapa de Ámbito Financiero que el Banco Central, en medio de un alza desmesurada del dólar, publicó ayer un informe sobre el periodo de Mauricio Macri, 2015-2019, acusando al gobierno anterior de aplicar políticas económicas que favorecieron la fuga de capitales por más de 86 mil millones de dólares. Prácticamente lo que debemos, ¿no? Claro. A ver, sí. Es un informe muy completo que hay que leerlo en toda su dimensión, pero que tiene una síntesis que podemos comentar. Por ejemplo, un dato. Durante diciembre del 2015 y hasta principios del 2018, que es cuando se produce el endeudamiento, después termina cuando viene el nuevo con el fondo, porque a la Argentina le dejan de prestar y Macri dice, bueno, están cerrados los mercados, vamos a buscar un apoyo preventivo con el fondo. Bueno, entre 2015 y 2018, dice el informe, 8 de cada 10 dólares que ingresaron al país desde el exterior tenían su origen en colocaciones de deuda y capitales especulativos. Luego dice, a lo largo de todo el periodo, la formación de activos externos, coloquialmente llamada fuga de capitales, para que no haya ninguna duda de lo que estamos hablando, que por un nombre técnico es ese, formación de activos externos, sí, alcanzó a la suma de 86 mil millones de dólares. El dato no es novedoso, es un dato más o menos conocido, porque siempre se habló de, pero ahora tiene un nivel de detalle interesante. Por ejemplo, dice, aún durante la primera fase del auge e ingreso de capitales, la formación de activos externos de los residentes alcanzó los 41.100 millones y en la etapa de aceleración de salida de capitales, a partir de mayo de 2018, 45.000 millones más. Más o menos la misma plata que le prestó el fondo a la Argentina. Claro. Pero hasta ahí tenés un número global. Después nos pone la lupa y nos da algunos datos más. La fuga de capitales presenta en el periodo una notable concentración en unos pocos actores económicos. Un reducido grupo de agentes realizó compras netas por 24.679 y por su parte, dice, la formación de activos externos de los 10 principales compradores explica 7.945, siempre hablando de millones de dólares. Y acá el dato que yo creo más contundente para entender el tema y muchos temas. Al diferenciar entre personas humanas y personas jurídicas, se observa que apenas el 1% de las empresas que resultaron compradoras netas adquirió 41.124 millones en concepto de formación de activos externos. Y en el caso de personas humanas, el 1% de los compradores acumuló 16.200 millones en compras netas durante el periodo. Es decir, que de ese total, el 1% de las empresas y las personas se mandó para afuera 57, 58 mil millones de ese total. Otra vez el fenómeno de la concentración en toda su dimensión, ¿no? Porque después te dan la cantidad total de personas que compraron y son millones. Pero ahí claro, entra el que compró 200 dólares, 500 dólares, 1000 dólares. Creo que es un dato relevante. Podemos volver en días sucesivos a hablar a medida que vayamos entrándole. Yo estoy dándole solo la introducción que trae la síntesis de este enorme informe, que son unas cuantas páginas y donde está todo bastante bastante detallado de sí, por qué estamos en la situación que estamos, y si bien no tiene nombres propios, quiénes son los que se la llevaron, ¿no? Carlos, en este sentido, una aclaración. Cuando hablamos de fuga, estamos hablando o bien porque las reglas de juego permitieron que eso se vaya para afuera, o también evasión fiscal. Las dos cosas son, ¿no? En este caso estaba permitido totalmente. El gobierno anterior, hasta septiembre, había liberado absolutamente la obligación de liquidar a los exportadores, por un lado, es decir, que el que exportaba la podía dejar afuera sin ninguna necesidad de liquidar las divisas en el país en ningún plazo, porque alguna gente habla que lo habían llevado a 10 años. El proceso fue así, lo llevaron a un año, a 3, a 5, a 10, y después sacaron todo infinito, es decir, dejó de haber plazo. Y por otro lado, liberaron también absolutamente la posibilidad de que vos fueras compraras dólares y los mandaras afuera. Entonces estaba absolutamente liberado. Lo que puede haber de evasión va por otro lado, porque aquí no tienen registro de eso, eso se estima, ¿no? Carlos, ¿me volvés a repetir el dato ese de el 1% fugó cuántos? ¿50 mil millones? Sí, el 1% de las personas y de las empresas. Personas físicas y jurídicas, sí. Y jurídicas se llevaron entre ambas 57.324 millones, para decírtelo exactamente. Y digo, es una cifra enorme y es un número reducidísimo. Obvio. Qué varo, ¿no? La hiperconcentración es una fotografía perfecta. La concentración del 1%. Ese 1% lo utilizamos para tantas cosas y acá lo tenés bien visible. Es decir, después te dicen hubo 5 millones de personas que compraron dólares. Y sí, sí, no. Sí, no importa. Los otros compraron 55 dólares, no importa cada uno. Carlos, yo quisiera subrayar a la audiencia, porque es tan central este tema. Si esa cantidad de dólares estuviera dentro de la economía, del esquema económico argentino, ¿qué permitiría, por ejemplo? ¿De qué se priva el Estado endeudado y la economía en general? Y entonces hoy no estaríamos negociando la deuda y no tendríamos un presupuesto en el que los intereses de la deuda representan el 20% del gasto público argentino. Por ejemplo, el 20% del gasto público argentino es el servicio de deuda. Yo lo redondeé, perdón por exagerar. En el 2019, el producido, ese está revisado, fue 18%. Es decir, redondeado te digo, de cada 100 pesos que gasta el Estado, 20 lo pagan intereses. Sí, sí, son 20 que no van a salud, a educación, a camino. Resolver bien el tema de la deuda y mirá si será falaz el argumento de que, ¿cómo puede ser que no tengamos plan económico? Sí, claro. Cuando vos tenés un rubro que te significa el 20% del total de tu gasto, te genera un condicionamiento fenomenal. Claro. Carlos, es un tema que la verdad da para desarrollarlo entero. Pero queríamos preguntarte también, aprovechar el tiempo para a ver si nos dabas una mano para analizar el registro de inflación de ayer del 1,5%. Y sí, uno podría decir que es bueno, pero no tan bueno. ¿Cómo es eso? El dato final global dice que la inflación fue del 1,5 en abril. Y uno debería decir, este es un buen dato, porque el mes pasado había sido más del 3. Pero cuando te metes en los rubros, alimentos y bebidas no alcohólicas, 3.2. Y como hemos dicho hasta el cansancio, alimentos y bebidas no alcohólicas y alguna otra cosa poquita más, termina siendo la inflación de los pobres. De los que el recurso que tienen, el ingreso que tienen, les alcanza para comer, con suerte. Entonces, hay una desaceleración que tiene que ver también con el freno en la economía. Hay otras cosas que también hay que tomar con algún cuidado porque incluso los relevamientos, muchos son relevamientos online, la cuarentena también dificulta la capacidad de inspección, esto lo hemos hablado varias veces, y por lo tanto en algunos rubros los datos están estimados. También habrá que ver cómo impactan, a ver si puedo explicarlo. Por ejemplo, recreación y cultura subió el 2.3. Uh-huh. Pero la incidencia que históricamente tiene eso en el gasto, ¿habrá sido la habitual? Yo creo que no. ¿No es cierto? Claro. Porque está todo cerrado, hay muy poca... restaurantes y hoteles 1.5, no funciona. Es decir, que hay muchas cuestiones que son números bastante relativos. Entonces, el 3.2 de alimentos y bebidas nos sigue poniendo en una preocupación que nosotros hace rato venimos insistiendo. ¿Por qué aumentan las cosas si está todo congelado? Uh-huh. Y el otro día veíamos justamente que el presidente de la COPAL reclamaba que se liberen y que se le permita aumentos de precios justamente en este rubro, porque decían que los aumentos de los costos los estaba llevando a zona de pérdida, y uno dice, pero ¿los salarios congelados o a la baja? Yo me repito, pero no puedo dejar de decirlo, las tarifas de servicios públicos congeladas. El costo del financiamiento bajó sustancialmente. ¿Qué es lo que les aumentó? El dólar con el que se hacen las compras de insumos de importado, totalmente estable. Ellos dicen logística y previsión de materiales de seguridad. Carlos, ahí dicen, entonces, ellos dicen... Hay una cuestión que hay que seguirla trabajando, porque con salarios congelados, si los alimentos aumentan 3%, estamos en problemas. Ellos dicen, Carlos, que les cambió la logística y entonces los fletes salen más caros porque hacen otro recorrido, porque vuelven con camiones vacíos, etcétera, y que tuvieron que aumentar las previsiones de seguridad sanitaria y que eso le generó un aumento de costo. Pero bueno, sacarlo de todo lo que que no te aumentó de lo demás, digamos, ¿no? Lógico, y además se supone que algo de rentabilidad debían tener. En todo caso, es como con los como dice el ministro y el presidente cuando hablan de la deuda, no le pedimos que pierdan, le estamos pidiendo que ganen menos. Claro. Ahora vos los escuchás y es como si nunca hubieran ganado guita, ¿no? Los empresarios en general. Será para no pagar ganancia, ahora, digo yo. Vos pedirle a un empresario que pierda es difícil. Vamos a decirlo. Pero decirle, muchachos, moderen, o este no es el momento de ganar, sí podría ser un planteo sustentable, ¿no? Uh-huh. Pero pareciera que la rentabilidad es un costo invariable que no se puede tocar, porque si yo pongo la rentabilidad dentro del precio es un costo más. Claro. ¿Sí? Claro. Sí. Es como todo, yo a veces digo una cosa que tiene muy mala prensa, digo, los gastos de publicidad tendrían que estar después del balance afuera, hechos con la ganancia del empresario, que reinvierte, porque si gasta en publicidad y me lo pone en el precio que yo pago, yo mismo estoy pagando la campaña que me induce a consumir. Claro, de eso, ¿no? Se trata. Sí, pero no funciona, digamos, no debería ser así. No, claro, no tiene mala prensa porque eso probablemente limitaría mucho las inversiones en publicidad de las empresas, y entonces ningún medio le va a dar bolilla a una idea como esta que yo digo. Pero Marquito, son cosas para pensar cuando uno piensa en modelos diferentes y demás, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay muchas otras cosas de las que hoy también podríamos hablar. Ayer el Banco Central también tomó medidas tendientes a seguir dando esta batalla para controlar el precio de los dólares ilegales e informales. ¿Qué hizo? Por otro lado, en un comunicado que dio ayer el Central, habla de que se trata, como venimos diciendo nosotros, de operaciones de poca monta, pero que desde luego, con mucha prensa, instalan una distorsión notable, que es que convierten a esos valores en los valores del dólar y al valor oficial en el valor atrasado. Y claro, en el rezagado. Voy a volver a repetir una cosa que es fundamental, a mi juicio. El tipo de cambio, ayer lo dijo creo el Banco Central en un comunicado, el tipo de cambio real competitivo medido hasta marzo estaba por encima de su valor histórico. Y de marzo hasta aquí, lo que varió el precio y lo que hubo de inflación más o menos han ido a la par, así que seriamente uno puede decir que el tipo de cambio oficial no está atrasado. Y hay una presión especulativa enorme, brutal. Bueno, ayer se tomaron un par de medidas desde el Banco Central. Una es la de habilitar el ahorro, digamos, a tasa variable ajustable por la variación del precio de los cereales y la oleaginosa, que viene a ser una invitación a los productores agropecuario, decirle, mire, en vez de guardarlo en el silo bolsa, guárdelo en el sistema y se lo ajustamos por el mismo valor, porque usted no quiere liquidar los granos porque está esperando si le va a mejorar el precio, pero sí, nosotros le respetamos eso en el ajuste del depósito que le proponemos. Bueno, son cosas que no van a generar ni una explosión de depósitos, ni peor, son una herramienta más que se pone a disposición en esta pelea. También se elevó el piso para todos los depósitos del sistema financiero al 26,7, creo que es, para que quienes depositan en pesos en el sistema financiero no se sientan desprotegidos respecto a la inflación. Es una tasa que anualizada por la capitalización mensual de intereses da una tasa de más del 30%, y entonces se estima que un ahorrista en pesos en esa tasa tiene su capital protegido, digamos, del fenómeno inflacionario. Son todas peleas, herramientas para dar la pelea en el marco de la negociación de la deuda que sigue en el tironeo y que nos va acercando al 22 de mayo. Carlos, la última mía, por lo menos, que tiene que ver con que ayer comenzó a circular que Gioja dijo que ya entraba ahora mismo el proyecto para grabar a las grandes fortunas, que era el próximo proyecto a tratarse. ¿Es así o trascendió erróneamente esto? ¿Quién dijo eso? Gioja, José Luis Gioja. Mira, yo seguramente la semana que viene voy a reunirme con el presidente del bloque y vamos a charlar y ahí vamos a definir cómo lo vamos a poner en marcha. Todavía no han empezado a funcionar las comisiones. Yo reitero que hay proyectos simples, que como el que tratamos el otro día, simples desde el punto de vista de la mecánica de tratamiento, que no requieren elaboración en comisiones. Otros que pueden tener la necesidad de la formalidad de pasar por una comisión, pero que tienen consensos suficientes como para poderse encarar en una discusión. Y otros como este, que es controvertido indudablemente, yo no tengo que explicar que es controvertido. Así que la semana que viene vamos a definir los tiempos del tratamiento. Bien, bien. Bueno, valga la aclaración. Marquito, vos querías hacer una pregunta antes de irnos. No, me quedé, Carlos, con esto que vos planteabas del tema del intento de fuga, de freno a la fuga de capitales. La AFIP también, ¿no?, está controlando sobre todo a las exportadoras. Lo que la AFIP está haciendo es otra ventanilla que tiene que ver con los precios de referencia con los que se exporta o importa, que permiten la famosa cosa que uno dice de sobre o subfacturar. Si la soja vale X dólares la tonelada, la filial argentina de la multinacional X no la puede exportar a Luxemburgo a un precio menor para pagar aquí menos impuestos, por ejemplo. Mm. Digo, estoy diciendo un ejemplo bien burdo para que las cosas son siempre un poquito más sofisticadas. Ahí está, a ver, ¿viste cuando vos venías de viaje y te revisaban en la aduana y vos traías una computadora y dices, no, esta me la regaló un primo? Sí. Ah, bueno, no sí. importa, pero esto tiene un valor de referencia y el impuesto que usted tiene que pagar es por el valor de referencia. Y se fijaban en internet, ahí sí. Claro. Y fijaban, ¿cuánto vale la computadora marca tal? Tanto, bueno, mire, si se la regaló el primo, la compró, usted tiene que pagar tanto para ingresarla al país. Bueno, esto es lo que está trabajando la AFIP también, para que los valores de referencia que se toman sean actualizados, reales, razonables, y de esa manera se eviten maniobras que perjudican al fisco. Carlos, te quería mandar un gran abrazo, gracias por la claridad de siempre. Si te parece, nos reencontramos el lunes. Que tengan muy buen fin de semana. Esperemos, igualmente para todos ustedes y para toda nuestra audiencia. Ojalá que sea así. Abrazo grande. Hablábamos ahí con Carlos Heller, informe del Banco Central. ¿Qué dato es de la concentración, eh?